Muy buenas tardes, bienvenidos a Bacanal Musical aquí en Radio Crash 105.0 de la FM. Bueno, ya sabéis que también nos oyen en el otro lado del Atlántico, en la ciudad de Mérida, gracias a la radio universitaria Anahuac Mayap de esa región tan increíble que es el Yucatán en México. Bueno, un saludo a nuestros amigos mexicanos, como decimos en cada emisión de Bacanal Musical. Bueno, hoy os tengo que decir que no pude preparar el programa y os voy a poner uno que tenía enlatado, que se oyó el 11 de septiembre del 2013, que no está en el podcast, por eso lo puedo poner. Y bueno, este programa es de música de los años 90, empezando con Los Rodríguez, esa fantástica banda de los 90, que van del año 1991 al 97, que era de formación española y argentina, ¿no? Y fue algo fascinante porque arrasaba en todos lados, no solo en España, sino también en el extranjero. De segundo LP, Los Rodríguez, vamos a ver una canción que se llama Pequeño Salto Mortal, del año 1993, el LP, sin documentos. Bueno, os dejo ya, ya sabéis, después todo lo que vais a escuchar es lo que se editó aquel día. Bueno, pues nada, ya escucháis que este programa, la verdad, que a mí por lo menos me gustó mucho. Ya sabéis que tarda siempre vinilo un poco, siempre tarda aquí nuestro amigo. De pasatiempo. saltamos a Sevilla, nos vamos a Sevilla con el grupo Los Comotoras. Grupo fundado en el año 1987 y se disuelve en el año 91. Se volvió a reunir en el año 2009 para celebrar el 20 aniversario de su LP A Toda Máquina. De este LP vamos a escuchar el single promocional Un Día Más, de Virgin, del año 1989. Ya sabéis, aquí en Bacanal siempre tardamos un poquitito con los vinilos porque, bueno, tienen la cosa de que... ¡Ahí va! Levántate, mira hacia la ventana. Sorpréndete, la luz que hay. No mires tu reloj, no le hagas caso. Mañana es otro día, vive hoy. No quisiera verte triste. Ponte gafas si te encuentras mal. Móntate en un Cadillac, deprisa. Vete a Malibu a soñar. Seguimos aquí en Sevilla con el grupo El Paso, formado a principios del año 1988 por José Luis Romero, bajo voz, Javier Cuervas, guitarra, Miguel López, guitarra acústica, y Javier Gordillo, batería. Bueno, en este puesto una batería fue un grupo que varió muchísimo, tuvo muchísimas baterías. Vamos a escuchar este single promocional, Gata Loca, del año 1991, de Fem Records. Bueno, tengo que decir que los discos promocionales, la característica que tenían es que habitualmente solían poner la canción por un lado y por otro igual no había nada. O se repetía la canción. En este caso no, en este caso este disco promocional tiene canciones por los dos lados, la cara A y la cara B, que es de agradecer. Pregunta por ti. El equipo de la universidad, que a los vestuarios te quiere llevar. Dice que tú vendrás gata loca, vendrás gata loca, vendrás gata loca, vendrás gata loca. te gusta el asiento de atrás. Si eres salvaje, si eres un animal. Bueno, vamos a dar un giro musical total de lo que estamos escuchando hasta ahora. Yo te decía al principio de Bacanal que iba a ser un Bacanal muy variado, ¿no? Vamos con un grupo, Anticuerpos, y que hicieron solo un LP. Se llama así, Anticuerpos. Bueno, debo decir que es un discazo. No es que a mí el rock duro me guste mucho, tengo que reconocerlo, ya veis el tipo de música que pongo aquí en Bacanal, pero escuché entero y es un lo que se llama un disco redondo. Estaba formado por Manen, Svulpes, las famosas aquellas de que es una zorra. Bajo y voz es Ubi, y guitarra y Pedro Cicatriz a la batería. Digo Pedro Cicatriz, era de la banda Cicatriz, que esta banda tiene la particularidad que sus cuatro miembros fundadores murieron todos o de sida o de sobredosis. O sea, algo, una tragedia tremenda de aquella generación de los 80 del rock duro vasco. Bueno, que fue un rotundo trío este. Y bueno, publicaron, como os decía anteriormente, un único disco con la discográfica Gore, producido por Zig Records en el año 1992. La banda se disuelve en el momento que Pedro Larrese, el batería, fallece. Bueno, tengo que decir que Pedro, el batería de Anticuerpos, le dio clase a mi amigo Chuchi de batería ahí en Logroño, porque aunque mayormente eran tres músicos vascos, tenían, como puede decirse, que la sede en Logroño. Yo le pregunté a mi amigo Chuchi, que es de ahí, me dijo que sí, que efectivamente, más que ahí le dio clases Pedro. Bueno, pues vamos a ponerlo del año 1995, Voy a por ti, que es la primera canción de la cara. Yo os digo que es un discazo, y más un disco muy buscado por los coleccionistas de rock duro aquí en España. Ventana de Verías, había una mezcla de influencias tremendas. Por un lado el punk, por otro lado el heavy metal, y por otro lado casi tiene un poco de música aquella siniestra, ¿no? La verdad que es un LP curiosísimo, que lo escuché, no lo conocía, estaba aquí en Archivo Sonoro de Radio Crash y bueno, me quedé alucinado de la calidad que tenía. Bueno, ahora nos vamos con otro grupo, también más o menos al estilo de un grupo de Vigo, Los Motores, y su segundo LP, Atrapados en esta piel, del año 1992. Banda que sigue hoy en día, y este fue editado por Escila Records. Escucharemos el tema Cartas Marcadas. Verías el tipo de música que estamos poniendo. Pues bueno, ya que estamos en esta línea, vamos a con un grupo de la tierra, Tráfico, que fue el ganador de la tercera muestra joven organizada por el Ayuntamiento de Oviedo. Y este disco es del año 1993, producido por Paco Loco y Tráfico, de Cohete Records. Curioso mini LP que ya solo son temas instrumentales, o sea, no hay nada, no hay vocal, son de instrumentales. Ya sabéis que yo por los instrumentales tengo mi predilección y siempre intento poneros alguno. Bueno, vamos a escuchar el tema que ya el nombre lo dice todo, Pulpo con Patatines. Bueno, digo patatines pues pulpo con patatas, pero digo con patatines.

cuando Pachuco Cadáver decidieron, bueno, Roberto y Guillermo decidieron hacer la banda, decidieron hacer la fórmula taxi. La fórmula taxi es algo muy sencillo, es que tanto el grupo como el equipo quepa en un taxi. Y entonces ellos es lo como funcionaban. Lo metían todo en un taxi y con eso ya era la banda. La verdad que fueron un grupo realmente genial estos Roberto y Guillermo. Bueno, ahora nos vamos con Aneurol y su EP Cocolate del año 1995. Banda llena de influencias que tan buen sabor de boca dejó en los escenarios de toda España. La verdad que era una banda con un directo fortísimo y muy interesante. Bueno, allá en los locos 90, como digo yo, locos 90, escucharemos el tema Quite a Reputation. Well, you got quite a reputation all over time. Well, you got money, well, you have to pass me by, to real hard try. No passing out a boy from the stars. Well, you got various levels to love a man. Down from the mommy at your time. But you got try, that you got way. No passing out a boy from the line. Well, we even got Aneurol 50, que pieza el grupo de los 90. Bueno, ahora vamos con 091 y un single promocional del año 1991, Corazón Malherido, que era del LP El Baile de Desesperación, que seguramente este LP es el más logrado de toda la historia de 091, pedazo grupo. Bueno, vamos a escucharlo ahora mismo. Ah! Nos vamos a los años 80 con Ciudad Jardín, banda que va del año 1984 a 1996. Esta banda madrileña tenía un sonido muy personal. El single que escucharemos del año 1986 de Phonomous Music se titula La General. Escucharemos la canción No Puedo Fumar. Bueno, no puedo fumar, no nos dejan fumar, nos van a matar, dentro de poco nos van a poner en campos de concentración los que fumamos. Yo no es que fume mucho, pero es que si saca lo que quiere sacar el Principado, de que no se puede fumar a la salida de un bar que tenga una salida de techo de 3 metros, no sé, no podemos fumar en ningún lado. Pasa que lo prohíban. Que lo prohíban con la droga, todo lo mismo. Venga, no se puede fumar en ningún lado. Se acabó la tontería. Pero no, amigo, te dejan poner máquinas en los bares para que cobren sus impuestos. No puedo fumar cuando subo a la montaña. No puedo beber cuando voy con mi mochila de excursión. Sin fumar. Cuando voy por la mitad, ya me duelen los pulmones a la hora de subir. Todas sois iguales, tiene uno que cargar con la tienda y la comida. Yo no tengo por qué ser el hombre de tu vida. Cuando subo a la montaña, no puedo beber cuando voy con mi mochila de excursión. Sin fumar. Cuando trato de hablar con el que me ha traído, las palabras suenan ya pegajosas por el vino. Tanto esfuerzo, ¿para qué? Esto está tan concurrido. ¿A qué viene a andar con él? Estómago vacío. Cuando subo a la montaña, no puedo beber cuando voy con mi mochila de excursión. Sin fumar, sin beber. Sin fumar absolutamente todos. Bueno, ahora nos vamos con el concurso del vinilo del millón de euros. Os voy a poner un tema de una banda de Gijón. Me tenéis que acertar qué grupo es. Ya sabéis que tenéis que escribir a bacanalmusical@yahoo.es. Bueno, yo creo que es bastante sencillo, el que esté un poco metido. Yo creo que es fácil que lo acertéis. Y además este tema ya lo pusimos en Bacanales, me parece que fue en la primera temporada que hicimos un programa sobre el rockabilly nacional. Yo creo que lo podéis acertar, es fácil, ¿eh? Yo nunca pensé que este amor tenía final, hasta que un día llegaste a aquel oscuro bar. Seguir aquí esperando, borracho en este bar. Recuerdo tu pasado, que ya no volverá. de pensar que no llegará el día que vuelvas junto a mí. Y lloro cuando pienso que ahora te perdí. Y hasta solo queda nostalgia y soledad, pero sigo esperando borracho en este bar. Desde que te largaste, algo en mí murió. Y ahora solo quedan recuerdos de un amor, pero sigo viviendo con esa loca obsesión de que vuelvas a mi lado, de que vuelvas a entrar por esa vieja puerta de este maldito bar. Como os decía antes, yo creo que es sencillo que podáis acertar qué grupo es este. Este grupo de rockabilly de Gijón. Bueno, ya que estamos con este ritmo, os voy a poner la cara B del single que escuchamos anteriormente de Los Comotoras. La canción es Lúcil. Te llegará. mira que tenemos un bacanal tan variado, porque tenemos ahora un bacanal realmente variado y tenemos todo tipo de música. Hubo una canción de un grupo catalán de banda de rock punk, se llama Squatch. Claro, yo cuando oí la primera canción, yo no sé si eso es irónico, de coña, pero claro, es que dice unas barbaridades de tal calibre. Que bueno, yo os la pongo y vosotros opináis a ver qué os parece esa canción de Squatch, este grupo de Alpurriá, catalán. Y bueno, dice unas cosas que... Soy un hulai, soy hulandón, dejo la opinión para vosotros sobre esta canción. Y nada, ahora vamos para terminar este bacanal tan un poco extraño, porque hemos visto que hemos mezclado muchas cosas. Vamos a acabar con Los Rodríguez y esa canción que yo creo que marca toda una generación, que es Sin Documentos. No sé, pero cualquier persona que tenga ahora 36, 38, pegó muchos botes con esta canción. Bueno, me despido de todos vosotros hasta la semana que viene, esperando lo mejor. Lo mejor, que siempre es tener salud, dinero y amor. Saber que la vida contigo no va a terminar. Déjame que te cierre esta noche los ojos y mañana vendré con un cigarro a la cama. Porque no tengo más intenciones que seguir bebiendo de esta copa que no está tan rota. Quiero ser el único.